Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Buenas noches, ¿cómo estás? Perder las ganas de hacer las cosas no siempre es algo natural. Quiero que reflexionemos sobre esto para que podamos ver cuál es la diferencia entre lo que es la apatía y la pereza, que no son las mismas cosas. Uno de los síntomas más comunes de ese círculo anímico justamente es esto, es esa apatía emocional. Y esto se refiere a las pocas ganas de hacer cosas porque estoy muy bajo de ánimo. Y hay que saber identificar el primer paso para poder actuar y para poder disminuir ese malestar. Porque no se trata de una tarea fácil, porque tiende a ser resistente y una vez que se instala, cambia por completo tu personalidad. Aún así, hay que ser optimistas porque es posible vencerla. Uno puede vencerlo, uno mismo puede vencerlo. Y quiero hablar un poco sobre esto. ¿Qué es esto de estar apático, emocionalmente apático? Bueno, en líneas generales, la apatía describe una sensación emocional y conductual de una falta de impulso para hacer las cosas a las que uno está acostumbrado, algo parecido a la pereza. Pero no es cansancio, sino lo hace por una alteración en el estado de ánimo. Cuando uno se encuentra apático, no tiene ganas de hacer nada. O sea, las tareas cotidianas que en condiciones normales se realizan sin problemas, como que se vuelven inabarcables. O sea, los sentimientos de desidia, de indolencia, es como que te empiezan a abrumar y te dejan en un estado de total pasividad. A escala emocional, esto engloba diversas manifestaciones. Y todas ellas son similares, pero con algunos matices distintos. Desde lo técnico te van a hablar de la bulía, o sea, la falta de motivación para iniciar una conducta, de la energía, una sensación de carencia de energía vital precedente desde primera hora de la mañana, desde la anhedonia, que es una reducción en capacidad para experimentar placeres en cosas que antes sí podías disfrutar, el aplanamiento afectivo, que es una indiferencia hacia las emociones, así como para poder también expresarlas con el cuerpo. ¿Y cuáles son las causas de estas cosas técnicas que te nombré recién? A veces nos resulta sencillo apuntar un número concreto de motivos para esto, y en realidad pueden existir muchos motivos, como las personas y las experiencias de vida que cada persona tenga. Y en este sentido vamos como a poder reflexionar y reducir un poco, para lo que es el tiempo que dura el programa, de distinguir dos posibles causas. Una sería la biológica. Hay unas razones más endógenas o internas en las que procesos biológicos provocan alteraciones de estado de ánimo. O sea, los modelos biologicistas de la psiquiatría, nombre raro, ¿no?, se fundamentan en esto, siendo por ahí la principal base que sustenta esto un tratamiento farmacológico. Existen varios neurotransmisores que se han relacionado directo con la depresión, y de acuerdo con varios estudios publicados en notas que tienen que ver con la psicología y la medicina, los problemas en el circuito de la serotonina, la dopamina, la noradrenalina estarían implicados en el desarrollo del problema anímico. O sea, para hacerlo más sencillo, siempre es bueno recurrir a la ciencia, al médico, para hacerte una analítica, a ver cómo estás de tus hormonas, cómo está tu cuerpo, y ver un poco, porque a veces, o con la edad, o con lo que te decía, con diferentes niveles de lo que te nombré recién, podrían pasar estas cosas. Y el otro origen es el llamado reactivo, o sea, es decir, cuando la persona reacciona con síntomas psicológicos ante algo negativo en su vida. Y ahí va a tener cabida un trastorno adaptativo que se manifiesta ante un estrés que sobrepasa las capacidades de la persona, como por ejemplo puede ser un duelo, un despido, una sobrecarga laboral, un proceso migratorio, una mudanza. Y con esto la posición más acertada sería asumir un enfoque integrador, teniendo en cuenta la influencia de lo biológico, que está bien, y también lo social en el desarrollo de esta apatía. Como en la mayoría de los fenómenos de la psicología, no hay una única causa, sino una suma de factores, y está bueno ver cuál es el nudo que te lo generó, dónde está el nudo y qué herramientas tenés para poder salir, para poder acomodar esto que te está pasando. Siempre lo digo, hace más de 16 años que estoy con esto, la numerología, junto con la medicina cuerpo, mente, alma, junto también con la ciencia, es muy importante para encontrar un todo y para encontrar la vuelta de qué es lo que te está pasando y tratar de encontrar una solución. ¿Cuáles son las consecuencias de este estado apático emocional? Bueno, no es fácil, pero pedir ayuda, como te acabo de decir, detectar que uno la necesita es complicado, porque en esto que todos tenemos que meterle para adelante, salir con todos los despelotes habidos por haber, que hay que corremos atrás de que no llegamos a fin de mes, que las tormentas, que el mundo, que las pandemias, que la cosa. Bueno, a veces uno se sobrepasa, pasa todo esto y uno parece que se dice, bueno, listo, hasta acá llegué, y después se tiene que volver a levantar y no termina de frenar un poco, pensar, ver, a ver qué es lo que me está pasando. Querés escuchar por ahí algún guía, algún coach espiritual, y te dicen, che, la vida es maravillosa, y vos no estás pudiendo, no te puedes ni levantar de la cama. Entonces a veces la vida no se hace tan maravillosa y tenemos que revisar a ver qué está. Obviamente que la conexión espiritual es fundamental para poder salir adelante, y lo espiritual no es hablar gansadas en YouTube o en hacer videos de TikTok donde todo está hermoso, sino es hacer un trabajo profundo de introspección, de saber quién es uno, qué es lo que vino a hacer esta vida, qué es lo que quiere hacer, con qué herramientas, y dejarse ser, más allá de todo lo que nos desborda en el afuera. Eso es espiritual. Entonces, a ver, los primeros efectos de este estado negativo se van a manifestar cuando eso que uno solía disfrutar ya no produce la misma satisfacción. Es esa sensación que es similar a la de una anestesia. Es como que uno está, te golpeas, viste, una parte del cuerpo y te dice un golpe fuerte y parece que no lo sentís. Lo tenés ahí, no te duele, no, pero no lo sentís. y aunque se esté presente en una actividad, el canal de las emociones parece estar desconectado. Otro ámbito que se ve afectado es el de las relaciones interpersonales, o sea, los planes para encontrarte con amigos, las reuniones que antes por ahí te generaban, te copaban, te regocijaban, bueno, ahora se vuelven difíciles de afrontar. Al fin y al cabo resulta como engorroso sentirse cómodo rodeado de gente cuando por dentro uno no se encuentra bien, ¿no? Eso está más que claro. Uno tiene que estar adentro y afuera en equilibrio. Si no, se tiene que poner una careta y llega un momento que la careta pesa, ya no aguanta más y bueno, no se puede. Y por último, las consecuencias negativas también se reflejan en el plano cognitivo. ¿Qué significa esto? Que hay problemas de memoria, dificultad en la concentración o en la sensación de tener la mente embotada, sin síntomas característicos de un estado, son, digo, síntomas característicos de un estado de ánimo deprimido, o sea, o con tendencia a la depresión, no diagnosticado, pero una tendencia a la depresión. ¿Cómo vencer esto? Bueno, profundicemos en la comprensión de esto. La siguiente pregunta que buscaríamos abordar es ¿qué acciones emprender para poder superar esta apatía emocional? Si bien las soluciones pueden también variar según cada caso, por eso te digo, es muy bueno, hay varias ciencias metafísicas que dan en el kit de la cuestión de lo que a uno le pasó, es como que describen como si fuese un GPS, la historia de uno y sus características, y son muy buenas junto con toda la otra parte, ya te digo, de la ciencia, de la psicología, de hacer un buen laburo en conjunto. Hay que mantener una comunicación abierta con el entorno, o sea, porque quienes te rodean son la primera fuente de apoyo que vos tenés disponible. Sin embargo, para hacer ese soporte también necesitas tener la seguridad de que pasás por un mal momento, tenés que hacer cargo de eso, y a veces pasa que te pasa eso y como estabas apático, no te das cuenta que por ahí las personas que tenías al lado, con quien estabas conviviendo o ese tipo de relación, ya no van más porque no les importás y porque estabas viviendo en automático. Bueno, acá la cosa ya no pasa de ser un cambio, sino de una transformación. Es una crisis, pero ya no es una crisis, sino es una crisis existencial que te va a pedir mucho más. Pero bueno, los pasos son los mismos. Entonces, ya te digo, mantener una comunicación fluida. Siempre hay alguien, por más complicado que estés, siempre va a haber alguien que va a estar ahí para darte una mano. Siempre, siempre. Así sea, siempre. Un ratito ahí, hay que estar ahí. Lo que pasa, que hay que saber tomar esa ayuda. Entonces, te decía, mantener esa comunicación fluida con esas personas cercanas te va a provocar que estés más disponible y accesible para asistirte, que estén más disponibles para asistirte, y uno solo puede ayudar si uno obviamente primero está dispuesto y aceptando que lo ayuden. Dedicarse unos minutos para poder examinar su estado. Esto, ¿viste? Respiremos un poco, frenemos la pelota y vemos dónde estamos parados, porque si nos dejamos ir por el afuera, nos pasa por encima el algoritmo, ¿no? Entonces, a veces hay que frenar un poco. Los cambios en el estado de ánimo, por lo general, no surgen de una manera abrupta, más bien se apoderan del cuerpo de una manera gradual. Y antes de llegar justamente a esa apatía, se experimentan cambios corporales y a menudo son imperceptibles. O sea, destinar unos minutos diarios a un ejercicio de meditación, como el escaneo corporal, resulta muy eficaz para detectar estos cambios. No empecemos con esto de que ay, no puedo meditar, no puedo salir de la cabeza, no puedo apagar mi mente. Si apagas tu mente te morís, porque es como querer meditar apagando el corazón, te vas a morir. Entonces se trata de bajar esos niveles de razonamiento, de pensamientos rumiantes, pero no vas a salir 100% de tu estado de pensamiento o vas a estar inconsciente para meditar. Pero sí empezás como a relajar un poco y eso va a empezar a ayudar. Si prestas más atención a lo que te sucede adentro y menos a lo externo, pues ya te digo, el algoritmo te pasa por encima y la situación está complicada, te vas a dar cuenta de detalles que antes pasaban desapercibidos. Entonces, hay varias cosas como, por ejemplo, ya te decía, el ejercicio físico, la meditación, cualquier cosa que tenga que ver con lo expresivo, con lo artístico, la pintura, bueno, todas esas cosas te van a ir ayudando. Obviamente, con la ayuda también de un profesional, si lo precisás, pero sobre todo para ir a trabajar, porque con los profesionales de la psicología pasa esto, ¿no? Gran parte tiene el título, no sabe nada, y hay otra parte que son unas eminencias. Y uno tiene que ir a trabajar ahí, a la terapia, no sentarse, contar solamente lo cotidiano y no ir a lo profundo. Sí, uno va por lo cotidiano, que es el detonante, pero hay que ir a lo profundo, y de lo profundo, después de hacer algún trabajito ahí, volver a lo cotidiano, y desde lo cotidiano empezar a proyectar el presente, el futuro. Esto es un laburo, ¿no? Que hay que trabajarlo, no se trata solamente de sentar y hablar y después te dicen y hablo y le decía siempre lo mismo y no pasaba nada. Bueno, porque no hay que ir a terapia, hay que ir a trabajar a la terapia. Los dos tienen que trabajar, el terapeuta y vos como consultante. Ampliar el vocabulario emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un rango de emociones humanas que es muy amplio. Y no obstante, muchas veces utilizamos un número reducido de palabras para describirlas. Entonces, el vocabulario emocional empobrecido resta la capacidad también de definir y comunicar con exactitud lo que sentimos. Las palabras son pensamientos en voz alta. Entonces, tenemos que ser impecables con nuestras palabras. Por ejemplo, no es lo mismo sentir tristeza que cansancio o experimentar aburrimiento en comparación con la apatía. No, no es lo mismo. Cada sensación tiene su propio nombre y asignarle etiquetas de manera adecuada, bueno, eso constituye también un gran paso para actuar sobre ellas, ¿no? Hay personas que vienen a consulta y me dicen, no, todo me sale mal, todo es un quilombo, todo no puede ser un quilombo, ni todo puede salirte mal. Puedes tener una mala racha, puedes tener malas decisiones. Lo que no querés es desglosar y metemos todo en la misma bolsa para no ver realmente qué es lo que está pasando, que no termina siendo todo. Termina siendo algo mucho más sencillo de detectar, pero como no lo queremos transitar, no nos queremos hacer cargo, decimos que todo nos sale mal. Y no siempre es posible hacer frente a todo. Entonces es comprensible que haya situaciones que nos desborden. En esos casos, confía en la experiencia y conocimiento, ya te digo, de los profesionales y recibí la ayuda necesaria para vencer esto. Pero andá, como te vuelvo a decir, a trabajar, ¿no? Que te resuenen las cosas que trabajas ahí. Invertí el tiempo en las cosas que te hacen feliz. Un factor de riesgo para desarrollar esto es dedicarle poco tiempo a las cosas que uno disfruta. Entonces, reflexioná sobre esto, ¿para qué correr tanto atrás de no sabes qué si no vas a hacer lo que querés dentro de lo que podés, ¿no? Uno puede decir, bueno, me genera libertad, dentro de lo que puedo hago lo que quiero. Bueno, ese sería un paso. Y en ese sentido, justamente, aumentar los ratos dedicados a las aficiones es una idea muy positiva para subir el ánimo y contrarrestar el mal humor acumulado todo el tiempo. No dejes entonces que esto se convierta como en una condena, porque es común, y sobre todo en estos tiempos, atravesar momentos emocionales difíciles, pero eso no implica permitir que esto te arrastre. No tenemos que sentirnos indefensos ni pasivos, porque es posible compartirlo y también es posible superar esta adversidad. Y para lograrlo, bueno, seguir una estructura sólida, dedicar tiempo a la autorreflexión, autoconocimiento, aceptar de que la vida no es maravillosa siempre, que tiene sus cosas, que hay un 20, un 30% que no está bajo tu control, no vas a poder hacer nada por sobre esas cosas que pasan, más que ver cómo las transitas. Que te toca a vos hacer ese 70, ese 80, es tu parte, y que a veces, aunque hagas toda tu parte, hay que tener paciencia para que fluya el otro. Eso es el fluir. Cuando escuchés a alguien que te dice, dejá que fluya, bueno, decirle que te explique, porque no es solamente dejar que fluya. Vos tenés que hacer tu parte, y para hacer tu parte tenés que saber quién sos, qué te pasó, qué querés y qué herramientas tenés para hacer lo que viniste a hacer. Entonces, no es que fluya. Después que vos haces tu parte, ahí recién viene el que fluya, ese 20, 30% que no depende de nuestro control, que tiene que ver con la vida en sí misma, bueno, ahí que fluya. Y a veces ese fluir, porque hay ciertas rachas, tarda un poco más, un poco menos, y hay que tener paciencia. Lo que sí, si vos haces tu 70-80, te puedo asegurar que vas a tener más días de sol que de lluvia, pero como digo siempre, los días de lluvia también suelen tener de su encanto, ¿no? Ni todos los días de sol, cuando hay una sequía y se fue toda la miércoles, que no se, las plantas se achicharran y hay despelote, ni todos los días de esas tormentas que generan inundaciones y un montón de cosas que tampoco es tan bueno, ¿no? Pero hay que saber que las cosas van pasando y que hay que saber transitarlas. Y para transitarla hay que hacer esos 70-80%. Y el otro 20%, bueno, hay que fluya entre la paciencia, la tolerancia, la frustración, la fe, la confianza y un montón de otras cosas. Entonces, por último, te reitero este mensaje de que siempre va a haber alguien ahí, nunca pierdas esa fe de que siempre alguien para darte una mano va a estar, por más que vengas recontra torcido, torcida en la vida. Y hay un universo que no te va a abandonar, pero vos tenés que hacer tu parte. Y hay muchas personas, o algunas, o una, que en algún momento de la vida se van a preocupar por vos, que van a estar dispuestas a brindarte tu apoyo. Pero vos tenés que tener ganas de salir. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. A pesar de que